Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Hola a todos, hola a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a un nuevo espacio de Observatic, este programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y observatic.net. La parte que le corresponde a Onda Fuenmayor es retransmitirlo en directo, un jueves sí, un jueves no, a las 8 de la tarde, a través del 107.0 de la FM, en el caso, lógicamente, de que puedas escucharlo a través de la antena, es decir, que estés en Fuenmayor, La Rioja, España. Aunque Onda Fuenmayor también retransmite en directo toda su programación las 24 horas del día a través de Internet gracias a la tecnología del streaming, con lo cual la segunda opción que tienes de escuchar este espacio, este podcast, es hacerlo también en directo a través de Internet. La tercera posibilidad es en forma de podcast, es decir, te puedes suscribir al correspondiente feed RSS desde la página web de observatic.net o puedes, de forma individual, de forma personalizada, descargar cada programa, cada espacio, cada podcast, una vez que está disponible en la página web de observatic.net, como decimos, cada 15 días, cada dos semanas. Como todas las ocasiones, enviamos un cordial saludo desde Houston, que es desde donde realizamos este espacio, y aprovechamos para darte una vez más nuestra dirección de correo electrónico, que es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. En esta dirección de correo electrónico es en la que nos puedes enviar tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas y, sobre todo, tus sugerencias de cara a próximos programas que, como bien sabes, consideramos con especial interés y ponemos en práctica siempre que podemos. Dicho todo esto, hechas las presentaciones, empezamos. Empezamos el podcast número 32 de Observatic, que vamos a dedicar a la videoconferencia explicando, como solemos hacer pues en casi todas las ocasiones, explicando por qué vamos a hacer esto, por qué vamos a dedicar un podcast al tema de la videoconferencia, sobre todo considerando que ya habíamos dedicado un podcast anterior, el número 12, que se emitió en septiembre pasado, en septiembre de 2005, al tema de la mensajería instantánea, y evidentemente hoy en día la videoconferencia y la mensajería instantánea son dos temas, como veremos en breve, como veremos a lo largo del programa, que están estrechamente relacionados. Entonces, bueno, lo hacemos fundamentalmente, dedicamos este podcast número 32 al tema de la videoconferencia fundamentalmente porque gracias a la extensión de la banda ancha, que cada vez entra más en los hogares en España y en todo el mundo, y al desarrollo de la tecnología a nuestra disposición, fundamentalmente en el ámbito del software, la videoconferencia es ya una posibilidad que está cada vez al alcance de más personas, aunque puede haber muchas personas que, por las circunstancias que sean, ni siquiera sean conscientes de que esta es una posibilidad que está a su alcance. Y yo, bueno, quizás más adelante hablaré de una, pondré un ejemplo personal, próximo, que ilustra perfectamente cómo hay personas que no eran conscientes de que la videoconferencia era una posibilidad a su alcance hasta que en un momento determinado pues yo me vengo a Houston y a partir de ahí pues evidentemente 7.000 kilómetros de diferencia pues invitan a hacer uso en la medida de lo posible de las tecnologías para mantener ese vínculo, esa comunicación permanente con casa, con los amigos, con los familiares, con las amigas, con las familiares, con todo el mundo en España, y la videoconferencia pues evidentemente es una herramienta muy interesante para eso, porque va más allá de lo que permite el correo electrónico, va más allá de lo que permite la mensajería instantánea, porque pues es un formato multimedia donde no solamente oyes a la persona, sino que además la ves, ¿no? Y ese soporte visual, pues evidentemente es un soporte muy interesante. Hay muchas personas que desconocen que con una conexión de banda ancha en casa, con una DSL o equivalente, y poco más, porque la verdad es que, como vamos a ver, la tecnología es fácil, es sencilla y es barata, pues la verdad es que se puede hacer videoconferencia de una forma muy sencilla. Pero digamos que eso es un poco la explicación de las razones que nos llevan a dedicar este programa a la videoconferencia, pero antes de adelantarnos a todo esto, antes de explicar todo eso en detalle, quizás lo primero que deberíamos hacer es explicar qué es una videoconferencia. Y para definir la videoconferencia, lo que hacemos es, como ya también es costumbre, irnos a la Wikipedia, que es nuestra enciclopedia online favorita, y buscar la definición de videoconferencia. Y la Wikipedia nos dice que la videoconferencia es un servicio multimedia que permite a varios usuarios mantener una conversación a distancia en tiempo real con interacción visual, auditiva y verbal. Y esto es realmente lo que más importa de la videoconferencia. Hay otras soluciones de mensajería instantánea en las que podemos, por ejemplo, intercambiar mensajes de texto, que es, digamos, lo primero que conocimos de la mensajería instantánea. Eso está bien. Esa es una comunicación en tiempo real, es decir, requiere que las dos partes que están involucradas en la comunicación estén conectadas a Internet a la vez, de forma simultánea. Pero, pues bueno, es un poco, entre comillas, aburrido, ¿no? Porque además requiere pues una cierta habilidad a la hora de escribir con un teclado de ordenador, cosa que no todo el mundo tiene. Vale, el siguiente eslabón, la siguiente etapa, la siguiente fase en esto de la comunicación a través de clientes de mensajería instantánea quizás fue la voz sobre IP, es decir, la telefonía a través de Internet, que ya era un paso adelante porque se podía hablar en tiempo real y no hacía falta escribir, y eso evidentemente es más cómodo, permite una comunicación más fluida y está muy bien. Pero es que la videoconferencia va más allá, porque la videoconferencia es plenamente multimedia, es decir, que además de tener esa experiencia verbal, esa experiencia auditiva, hay una experiencia visual, hay una interacción visual que nos permite ver a la persona o personas, como ya hablaremos más adelante, con las que mantenemos la videoconferencia. Y eso evidentemente es realmente interesante, ¿no? Vale, en cuanto a la historia de la videoconferencia, pues es una historia larga. Se inició en torno a finales de los años 60, 1968, y en aquel entonces, para aquellas primeras videoconferencias que evidentemente pues tienen bastante poco en común con las que podemos hacer hoy en día, porque la tecnología ha evolucionado afortunadamente mucho, allá por el año 68 se utilizaban radioenlaces, que eran los habituales en la emisión de las señales de televisión. Y esto, digamos que las primeras experimentaciones en este sentido fueron fundamentalmente de la NASA, para poder hacer videoconferencia, es decir, comunicación con imagen y sonido con los astronautas que mandaban a la Luna o a otras misiones tripuladas al espacio. Y para eso lo que hacían eran, utilizaban un canal de televisión para la señal que viajaba de la Tierra al espacio y otro canal de televisión distinto para la señal que viajaba del espacio a la Tierra. Y de esa forma, con dos aparatos de televisión sintonizados en los respectivos canales, podían emitir las señales en un sentido y en otro. Vale, evidentemente, pues esto era una tecnología bastante rudimentaria, pero que evolucionó. Posteriormente, lo que se hizo, en vez de utilizar los radioenlaces convencionales, fue utilizar los satélites, que para eso ya los teníamos en el espacio, en órbita geoestacionaria. Y evidentemente pues eso suponía una mejora no solamente en la calidad de la imagen, del sonido, sino también de la velocidad de respuesta, ¿no? Pero evidentemente estas primeras soluciones de tipo tecnológico eran excluyentes, es decir, no estaban al alcance de todo el mundo, ni mucho menos. Fundamentalmente, como ya hemos dicho, los utilizaban pues en la NASA para las misiones espaciales y poco más, ¿no? y no solamente eran excluyentes, sino que en muchas ocasiones eran poco fiables. Es decir, especialmente cuando utilizaban los radioenlaces, pues en muchas ocasiones la señal se cortaba, se interrumpía, había interferencias, etcétera. Y evidentemente, pues no era una solución ideal ni siquiera para las pocas personas que tenían acceso a ella. Vale. ¿Cómo va mejorando la situación? La situación va mejorando fundamentalmente cuando aparecen las primeras líneas RDSI, que son líneas de las que hemos hablado ya en Observatik al principio, allá por el verano del año pasado. Y las líneas RDSI son iniciales, que en español quiere decir red digital de servicios integrados. Con estas líneas telefónicas, que incorporaban ya unas técnicas bastante mejoradas de compresión de las señales digitales, ya en la década de los 80 podemos decir que la verdad es que la tecnología y el uso de la tecnología para la videoconferencia empezó a despegar, ¿no? De nuevo, pues bueno, como suele ocurrir siempre con la tecnología, al principio, pues al alcance de unos pocos. ¿Por qué? Porque al principio, sobre todo, se hacía uso de equipos y de instalaciones específicamente diseñadas para la videoconferencia. Y esto es algo que hasta hace relativamente muy poco venía siendo así. Yo recuerdo hace pocos años, pero muy pocos años, 4, 5, 6, no muchos más, donde cuando querías hacer una videoconferencia, pues porque, voy a poner un caso en primera persona, estábamos participando en un programa europeo, teníamos socios en diferentes países, y aunque se hacían reuniones presenciales cada 6 meses, pues de vez en cuando queríamos hacer también reuniones virtuales, pues en nuestro caso teníamos que ir a unas instalaciones de Telefónica en la capital de la comunidad autónoma, y desde ahí, haciendo uso de unas instalaciones específicas, de unos equipos específicos, eso sí, de líneas digitales RDSI, podíamos hacer videoconferencia. Pero evidentemente, de nuevo, pues esto es algo que estaba bien, evidentemente, suponía un avance, pero seguía estando al alcance de pocas personas. Eran unos equipos y unas instalaciones específicas, lógicamente, con un coste económico bastante fuerte. Entonces, bueno, evidentemente no era una solución popular, ¿no? ¿Cuándo se empieza a popularizar la videoconferencia? ¿Cuándo realmente empezamos a poder hablar de la videoconferencia como una solución tecnológica al alcance ya de muchos? No voy a decir que de la mayoría, pero de muchos. Bueno, pues eso se produce con dos fenómenos que van un poco de la mano. De una parte, el desarrollo, la popularización de las redes IP, es decir, de los protocolos que utiliza Internet. Ya estamos hablando de la videoconferencia a través de Internet. Y de otra parte, del trasvase a una tecnología basada en estándares abiertos. Es decir, ya no hablamos de unos equipos y de unas instalaciones específicamente diseñados para la videoconferencia, sino que estamos hablando de una tecnología abierta, más barata, más accesible al público en general. Es decir, como podemos ver, se producen dos fenómenos que van de la mano. De una parte, el estrictamente tecnológico, la popularización de las redes IP, pero de otra parte también, pues un cierto cambio de filosofía, ¿no? Dejamos de utilizar equipos e instalaciones específicamente destinados a la videoconferencia para utilizar soluciones telemáticas o soluciones informáticas que son de uso general abierto. Entonces, digamos que con esas dos cosas son con las que se empieza a popularizar el uso de la videoconferencia. Al principio, el desarrollo simultáneo de las redes de banda ancha y de los ordenadores personales trajo soluciones que, como el NetMeeting, que algunas conoceréis de Microsoft, se empezaron a generalizar, aunque curiosamente ahora Microsoft lo ha abandonado en favor del MSN Messenger, del que hablaremos en un momento, ¿no? Pero en aquellos tiempos, pues hablamos de los años 90, 1990, de la década de los 90 fundamentalmente, el NetMeeting fue, digamos, la primera solución para videoconferencia, digamos, de tipo popular, porque NetMeeting venía con Windows, y Windows, pues, al fin y al cabo, pues sigue siendo el sistema operativo a nivel de usuario más utilizado en el mundo, y consiguientemente, al ser una de las aplicaciones que venía con el sistema operativo, pues estaba ya ahí a nuestra disposición si lo queríamos utilizar. Yo he de reconocer que nunca utilicé NetMeeting, quizás por mi ya sabida manía, entre comillas, a Microsoft, aunque intento, como podéis ver, pues darles el reconocimiento y el crédito que se merecen con tecnologías que, como NetMeeting, pues pusieron la videoconferencia al alcance del público en general, pero como yo tan apenas he utilizado Windows, pues la verdad es que NetMeeting no fue una solución que yo realmente utilizara. ¿Cuándo la videoconferencia realmente llega a ser una realidad en el ámbito doméstico? Pues bueno, ella es en los últimos años del siglo XX, finales de la década de los 1990 y primeros años de este siglo XXI, de la mano fundamentalmente de la DSL y de la mano también de los clientes de mensajería instantánea, que en sus últimas versiones incluyen esta funcionalidad. De la mensajería instantánea también hemos hablado aquí, como ya decíamos antes, le hemos dedicado un podcast, el número 12, que si no escuchaste en su momento, pues te invitamos a que vayas a observatic.net, a que lo descargues y a que lo escuches, que seguramente pues te va a resultar interesante, y es un buen complemento a lo que estamos hablando hoy aquí. Y volviendo un poco a la videoconferencia asociada a la mensajería instantánea, y la asociamos porque la mensajería instantánea es algo popular, es algo conocido, es algo gratuito, es algo fácil de utilizar, y consiguientemente pues buscar soluciones de mensajería instantánea que además incorporen la posibilidad de la videoconferencia, pues es una forma realmente fácil de introducirnos en este mundo, en el de la videoconferencia, si no lo hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no todos los clientes de mensajería instantánea incluyen esta funcionalidad, incluyen la videoconferencia. Por ejemplo, entre los ausentes, y decimos ausentes entre comillas, es decir, que todavía no incluyen esta funcionalidad, pues hablaríamos o destacaríamos el Yahoo Messenger. El Yahoo Messenger, como su nombre indica, es el sistema de mensajería instantánea, Messenger, de Yahoo. Y es una red de mensajería instantánea que se estima tiene más de 25 millones de usuarios en todo el mundo. Es decir, es una red importante. Probablemente muchas de los que estáis escuchando este programa utilizáis esta red de mensajería instantánea, la del Yahoo Messenger. Pues lamentablemente no tenéis la funcionalidad de la videoconferencia, por lo menos de momento, a vuestra disposición. Tampoco encontramos esta funcionalidad en la red Jabber. La red Jabber, con más de 14 millones de usuarios, es una red que a nosotros nos resulta especialmente simpática porque se caracteriza por su uso de protocolos abiertos, de protocolos libres, lo que, en nuestra opinión, lo convierte en algo realmente interesante. La funcionalidad de la red Jabber pues es equivalente a la de las demás redes. Insistimos, no tiene videoconferencia, no permite la posibilidad de hacer videoconferencia, pero el resto de los usos pues es muy parecido al Yahoo Messenger, al Messenger de MSN, es decir, de Microsoft, a los otros. Pero el hecho de estar basado en protocolos libres, pues además nos incluye las posibilidades ya conocidas del mundo open source o software libre, es decir, la posibilidad de adaptar, de estudiar, de aprender, de desarrollar, etcétera, cosa que los demás no nos permiten porque son protocolos cerrados, son redes cerradas, y no solamente no podemos, sino que además no debemos, digamos, manipular los clientes que ponen a nuestra disposición. Vale, eso en cuanto a los clientes o a los programas de mensajería instantánea que no incorporan esta funcionalidad, la de la videoconferencia. Entre los que sí, entre los presentes, entre los clientes que incorporan la videoconferencia, podríamos citar pues prácticamente a todos los demás. Podríamos citar tanto a ICQ, que en inglés se lee ICQ, es decir, yo te busco a ti, que fueron los pioneros en el mundo de la pioneros en el mundo de la mensajería instantánea, con unos aproximadamente 400 millones de usuarios en todo el mundo. Podríamos citar también a AIM, que son las iniciales de America Online Instant Messaging, es el servicio de mensajería instantánea de America Online, que también tiene pues casi 200 millones de usuarios y que, por cierto, compró ICQ hace algún tiempo, aunque decidieron, por la popularidad de ICQ, decidieron mantener las dos redes. Es decir, ICQ sigue existiendo como ICQ y AIM sigue existiendo como AIM, a pesar de que los dos son, digamos, de la misma empresa, de America Online. Bueno, pues mantuvieron los nombres. Pero eso sí, si tenéis una cuenta en uno de los dos clientes, en una de las dos redes de mensajería instantánea, sea ICQ, sea AIM, digamos que son interconectables. Es decir, que si tú tienes una cuenta en ICQ, pues puedes hablar con gente que utilice AIM y viceversa. Con lo cual, pues bueno, algo han ganado, ¿no? Y también deberíamos citar el MSN Messenger, el de Microsoft, que tiene aproximadamente 150 millones de usuarios en todo el mundo, o se le calculan, pero que curiosamente, por lo menos es la percepción que yo tengo, a pesar de que tiene menos usuarios que AIM o a pesar de que tiene menos usuarios que ICQ, me da la impresión de que tienen un peso relativo bastante mayor. Quizás Pues porque, bueno, el Messenger de Microsoft va incorporado con el sistema operativo Windows XP y, consiguientemente, pues bueno, como sigue siendo el sistema operativo de referencia, quizás este es el cliente de mensajería instantánea de referencia. No lo sé, yo la verdad es que no sabría decir por qué tiene el peso relativo que tiene, porque no tiene tantos usuarios, pero bueno, en los ámbitos en los que yo me muevo con PC, con Windows XP, la verdad es que casi todo el mundo utiliza el Messenger de Microsoft, el MSN Messenger, que a mí, de nuevo, no me resulta especialmente simpático. Entiendo que hay soluciones tecnológicamente mejores, más interesantes, pero bueno, ahí está, ¿no? Para mucha gente es válido, para mucha gente es interesante, y eso es, por supuesto, totalmente respetable, ¿vale? Pero, aunque ya hemos dicho que prácticamente todos los demás clientes de mensajería instantánea incorporan esta funcionalidad, la videoconferencia, pues no todos son iguales, por lo menos en mi opinión, no todos son iguales. Y por eso vamos a destacar dos de forma especial. De una parte, vamos a destacar a Skype. Skype, o Skype, que dice mucha gente en España y en otros países de habla española, de habla hispana, Skype es líder en la telefonía a través de Internet. Quizás la mayoría de vosotros, de vosotras, conocéis Skype o Skype no por la posibilidad de hacer con él videoconferencia, sino por la posibilidad de hablar, vamos a decirlo así, por teléfono a través de Internet de forma gratuita con Skype, ¿no? Es decir, son líderes en la telefonía a través de Internet. Pero en la versión 2.0, o deberíamos decir a partir de la versión 2.0 de Skype, incluye esta funcionalidad en su red, la funcionalidad de la videoconferencia. Aunque es cierto que en el momento de grabar este podcast, esta versión, la 2.0, con esta funcionalidad, la de la videoconferencia, de momento solamente está disponible para usuarios de Windows, Windows 2000 y Windows XP. He leído que están preparando ya la versión de Skype 2.0, es decir, con soporte para videoconferencia para los usuarios de Mac OS 10, pero, ojo, solamente para la nueva versión de Mac OS 10 que corre sobre procesadores Intel. No para los procesadores PowerPC, sino para los procesadores, no para los G3, G4, G5, sino para los nuevos procesadores Intel. Con lo cual, pues bueno, hay que estar un poco al loro en ese tema. Y yo no he encontrado en la página web de Skype, de momento al menos, no he encontrado referencias a el Skype 2.0 para Linux, aunque me imagino que también saldrá. Pero bueno, en cuanto a Skype, decir que es una red popular con más de 45 millones de usuarios en todo el mundo, pero con un crecimiento exponencial. Aunque, insisto, yo creo que todavía hay poca gente que sabe o que se ha dado cuenta de que Skype le permite hacer videoconferencia. Yo lo he probado, funciona muy bien, tanto Skype para hacer telefonía sobre Internet, es decir, voz sobre IP, como para hacer videoconferencia. Y la verdad es que por eso, y un poco por la independencia que supone con respecto a otras redes de mensajería instantánea, por la independencia de Microsoft o por la independencia de Yahoo o por la independencia de otras, es una de las que nosotros aquí, digamos, observamos con más simpatía, ¿no? El Skype, si no lo tenéis y si utilizáis Windows XP o Windows 2000, pues os sugerimos que lo descarguéis, la última versión, que la probéis, es totalmente gratis, y que saquéis vuestras propias conclusiones. La segunda opción, digamos, que nosotros vamos a recomendar, por así decir, es decir, todos los clientes, todas las redes de mensajería instantánea que hemos citado, como decíamos antes, casi todas incluyen la funcionalidad de la videoconferencia, pero nosotros solamente vamos a recomendar dos: Skype, si utilizas Windows, y iChat, o iChat en inglés, si utilizas Mac. iChat, o iChat en español, es la solución de mensajería instantánea desarrollada por Apple para los usuarios de Macintosh. Es una solución que corre, es decir, que utiliza la tecnología subyacente de la red AIM. Es decir, que si utilizas iChat, no solamente puedes utilizar la telefonía a través de Internet, es decir, la comunicación verbal, o la videoconferencia, es decir, audio y vídeo, con los otros clientes de Macintosh, que tengan iChat también, sino con cualquier persona, da igual que utilice Mac o que utilice PC, que utilice el cliente de AIM. Con lo cual, pues eso nos permite, digamos, ampliar tremendamente el número de personas con el que podemos hablar, porque ya hemos dicho que AIM pues lo utilizan aproximadamente 200 millones de personas en todo el mundo, lo cual es un número bastante significativo, ¿vale? Entonces, ¿por qué recomendamos iChat? Recomendamos WeChat porque tiene una sencillez de uso que es imbatible. Ninguno de los otros clientes de mensajería instantánea es tan fácil de usar como WeChat. Y yo esto lo digo con conocimiento de causa. Yo he utilizado ICQ, he utilizado AIM, he utilizado y utilizo el MSN Messenger, Skype. Y sin embargo WeChat es el más fácil de usar con diferencia. O sea, eso sin ninguna duda. El más fácil de usar, con una interfaz de usuario realmente amigable, realmente sencilla, con una calidad en la señal de vídeo y de audio realmente invidiable, especialmente la parte del vídeo. Insisto, yo he utilizado otras soluciones de videoconferencia, tanto con Mac como con PC, y la diferencia es notable. La calidad de la señal de vídeo es magnífica y unas funcionalidades añadidas que lo distinguen de los demás. ¿Cuáles son estas funcionalidades añadidas? Yo voy a señalar solamente una porque me parece fundamental, que es la posibilidad de hacer videoconferencia a cuatro bandas. Y esto es algo que ningún otro cliente de videoconferencia, ningún otro cliente de mensajería instantánea permite hacer. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo hago una videoconferencia no solamente me permite a mí, es decir, A, hablar contigo, es decir, B, y vernos, que es digamos la videoconferencia clásica, no, es que nos permite que tú y yo, A y B, a la vez podamos ver a C y a la vez podamos ver a D. Es decir, cada uno de nosotros podemos ver a las otras tres personas y podemos hablar con las otras tres personas de forma simultánea. Es decir, una videoconferencia a cuatro bandas. Esto es algo que únicamente ofrece iChat. Únicamente ofrece iChat. Y evidentemente eso es algo realmente interesante. Es algo como para tener muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esas funcionalidades, con la sencillez de uso, con la interfaz gráfica, la mejor solución de videoconferencia es iChat, sin ninguna duda. Aunque me temo que para eso pues haga falta utilizar un Mac. Me temo entre comillas, evidentemente me parece fantástico utilizar un Mac, es lo que yo hago. Y no quiere decir que el mundo de la videoconferencia no sea también, por supuesto, totalmente accesible a los usuarios de PC, tanto con sistemas operativos Windows como con sistemas operativos Linux, por supuesto que también es, pero la experiencia de usuario es totalmente distinta. Vale. Entonces, evidentemente, opciones hay muchas, en cuanto a hardware, en cuanto a software, en cuanto a redes de mensajería instantánea, hay muchas opciones distintas. Vale. Hacer videoconferencia es tan fácil como disponer de un ordenador. Enseguida va a haber soluciones que nos van a permitir hacer videoconferencia sin ordenador, pero de momento tenemos que utilizar un ordenador, por ejemplo, un portátil, de sobremesa, también puede ser, por supuesto, una conexión de banda ancha a Internet, por ejemplo, una DSL, una webcam, que las hay muy baratas, muy económicas, y un cliente de videoconferencia que soporte, de mensajería instantánea, que soporte esa funcionalidad, ¿no? El resto es tan fácil como un par de clics de ratón. Y esto os lo garantizo. Yo conozco personas con muy poca experiencia en el uso de tecnología, con muy poca experiencia en el uso de ordenadores, con bastante edad también, y que están haciendo videoconferencia a diario entre España y los Estados Unidos y no tienen absolutamente ningún problema. Absolutamente ningún problema. Sí que es cierto, todo hay que decirlo, yo no pretendo engañar a nadie, sí que es cierto que para hacer esa videoconferencia todos los días utilizan iChat y utilizan un Mac, un ordenador Macintosh. Y a lo mejor eso les facilita mucho la tarea. Pero bueno, la verdad es que en el mercado hay ya ordenadores portátiles, por ejemplo, de PC. Concretamente, yo he visto ya algunos de Acer, Sony Vaio, que incorporan ya la webcam encima de la pantalla del propio ordenador portátil, con lo cual hacer videoconferencia es muy fácil, ni siquiera hace falta buscar una webcam, está incorporada en el ordenador. Y hoy en día, pues la verdad es que ya, como aquel que dice, no hay excusa para no estar haciendo uso de esta tecnología, que es estupenda, que está a nuestra disposición, que es prácticamente gratis. Una webcam, si no la tenéis y la necesitáis para un ordenador de sobremesa o portátil, vale 30 euros, poco más. Con lo cual, pues ánimo, descargar el software, instalarlo, utilizarlo, probar y disfrutar. Disfrutar mucho de la tecnología. Como siempre, nos despedimos desde Houston, Miguel Hernáiz, que te envía un cordial saludo, y en el control central de Onda Fuenmayor, Jorge Jiménez con su buen hacer. Será hasta dentro de un par de semanas. Adiós, saludos.